nada. El DJ siempre la activa, la guacha rompe tarima. Ponete DJ y no te pongas en nada. Enrola vos o enrolo yo. Dale prende lo que se pudrió. Enrola vos o enrolo yo. Dale prende lo que se pudrió. De caravana con tu y cerveza. Nos tomamos una pastilla, quedamos de la cabeza. Ya somos una banda y compramos una mesa. Un, dos, tres, como es. El que no hace palmas lo gorrean otra vez. El que no hace palmas lo gorrean otra vez. El que no hace palmas lo gorrean otra vez. La palma, la palma, la palma. Ponelo al palo este tema dentro del coche y que explote la noche. Ponelo al palo este tema dentro del coche, que los malantes se desconchen. Así que toma, bailalo toda la noche en la discoteca o en el coche. Vaya pasándome la frapera. Hoy vamos a hacer lo que vos quieras, pide más. Si la chica pide más, por delante y por detrás. La pibita que se ponen bien loca. DJ explota rompiendo consolas. El Dispi, papá. Eso lo hice para los pibes y las pibas que bailen loco la discoteca. Ya no le importa nada, el DJ siempre la activa. La guacha rompe tarima. Ponete DJ y no te pongas en nada. Enrola vos o enrolo yo. Dale prende lo que se pudrió. Enrola vos o enrolo yo. Dale prende lo que se pudrió. De caravana con tu y cerveza. Nos tomamos una pastilla, quedamos de la cabeza. Ya somos una banda y compramos una mesa. Un, dos, tres, como es. El que no hace palmas lo gorrean otra vez. El que no hace palmas lo gorrean otra vez. El que no hace palmas lo gorrean otra vez. La palma, la palma, la palma. Ponelo al palo este tema dentro del coche y que explote la noche. Ponelo al palo este tema dentro del coche, que los malantes se desconchen. Así que toma, bailalo toda la noche en la discoteca o en el coche. Vaya pasándome la frapera. Hoy vamos a hacer lo que vos quieras, pide más. Si la chica pide más, por delante y por detrás. La pibita que se ponen bien loca. DJ explota rompiendo consolas. El Dispi, papá.